A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, tiempo del encuentro con México, con nuestro corresponsal Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Hernán, hola a toda la audiencia, buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, con calor acá por el sur, como sabrás, y con todos los temas de riesgo de incendios forestales e incendios que se desatan. Mientras tanto, allá en el norte, ahora no se habla tanto de la crudeza del invierno, tanto a nivel de Estados Unidos, que nos comentabas, como de México, ¿no? Sí, ha dado un poquito de tregua, pero las temperaturas pues evidentemente andan muy bajas. En la zona del valle de la Ciudad de México, pues sí se alcanza una temperatura incluso de cero por las noches o muy tempranito por la mañana. Y en el norte del país, pues la temperatura no levanta de unos 5 o 7 grados centígrados. Ya en los Estados Unidos, pues evidentemente hay un poquito de tregua respecto a la nieve, pero pues las temperaturas son negativas, ¿no? Sí, bueno, nos planteabas como tema de inicio de esta semana algo que había, el seguimiento de algo que hablamos la columna anterior, si no me equivoco, sobre el metro de la Ciudad de México, Eduardo. Sí, es que el metro de la Ciudad de México ha venido teniendo ya desde hace algunos años una serie de accidentes. Recordemos ese accidente terrible cuando se cayeron unas columnas y el metro se vino para abajo y hubo más de 20 fallecidos y más de 50 heridos de gravedad. Hace unos días hubo otro accidente en donde lamentablemente una joven falleció y hubo varios usuarios, pasajeros del metro que siguen todavía hospitalizados. Pero no solamente ha tenido este tipo de accidentes que han afectado horriblemente a los usuarios, sino también han venido dándose una serie de accidentes que le han costado la vida incluso a trabajadores. Los trabajadores del metro, a través de su sindicato, han venido reportando, han venido haciendo público la falta de mantenimiento, por la falta de presupuesto, por las malas decisiones que se han tomado en el metro. Esto ya tiene muchos años, Hernán, audiencia, que el sindicato, los trabajadores del metro han venido denunciando la falta de mantenimiento, el recorte presupuestal, las malas decisiones, porque al metro se le ha politizado, es un botín político de las autoridades de la Ciudad de México, que pues lo tienen ahí como una serie de lotería administrativa, ¿no? Quien llega ahí utiliza los recursos para campañas o para promoción de los futuros candidatos de lo que antes era el PRD y ahora es Morena. Todo esto se ha venido haciendo público, sin embargo, en la Ciudad de México hay un control férreo político, hablando políticamente, un control férreo por parte del partido del presidente Morena y de la actual gobernadora Claudia Sheinbaum, que está en campaña presidencial y tiene todo el apoyo del presidente de la República. Este accidente de hace unos días dejó ver, pues, nuevamente toda esta situación que no se ha atendido, y el gobierno de la Ciudad de México, pues, en una conferencia de prensa, tomó dos decisiones junto con el gobierno federal. La primera, militarizar las instalaciones del metro por el temor tan grande al estallido en las protestas, al estallido social en los alrededores del metro por parte de los usuarios, que hubo, se dieron en algunas zonas y en algunas estaciones focalizadas, se dieron manifestaciones espontáneas que terminaron de manera muy violenta. Hubo destrozos dentro de las instalaciones, hubo incluso algunas movilizaciones en donde se dejó pasar a los usuarios de manera gratuita y donde, como les digo, hubo muchos destrozos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la autoridad decidió pues inventar una narrativa, Hernán, audiencia, una narrativa, decir que hay sabotaje por parte de los enemigos de Morena y por parte de los enemigos de la gobernadora, que no quieren que Morena siga transformando a México y que no quieren que la gobernadora llegue a la presidencia, y entonces sabotean al metro. Esta es la narrativa estúpida, la narrativa sin ningún sentido, la narrativa sin ningún sustento. O sea que hay acciones de sabotaje, dicen, acciones concretas de sabotaje en el funcionamiento del metro. Eso es lo que dice la gobernadora y eso es lo que el presidente de la República sostiene, que hay sabotaje, que hay acciones concretas para causar este tipo de accidentes, para que la imagen de la gobernadora quede por el suelo y la imagen de Morena como partido político y como administración quede por el piso, y que lo van a comprobar. El sindicato salió evidentemente a decir no hay ningún sabotaje. Los trabajadores, que serían en este caso los principales indiciados, ¿no?, por parte del gobierno, porque son los que tienen acceso a los talleres. Claro. Los trabajadores de Morena, perdón, del metro, no tienen nada que ver con este tipo de demencias que está denunciando el presidente y la gobernadora. El sindicato salió, como les digo, a decir, ha venido saliendo desde hace muchos años a informar, pero sacó una lista del sindicato hace unos días de todos los problemas que ha venido denunciando y desde cuándo los ha venido denunciando. Problemas que van desde pilotos automáticos en el sistema que no funcionan, cables que faltan, desvío de recursos. La autoridad dice que... ¿Me escuchan bien, Hernán? Sí, perfecto. Bien. La autoridad dice que al metro no se le han cortado recursos, que al contrario, el presupuesto ha sido más grande para el metro. Y déjenme aquí hacer una acotación. Es cierto que en los números el gobierno le ha dado más presupuesto al metro. Sin embargo, con el sistema de tercerizaciones que existe, porque esto pasa en Uruguay también, esto pasa por el mundo, hay más dinero por parte del presupuesto, pero cuando se da más dinero por parte del presupuesto, es mayor el porcentaje de ganancia que se quedan las empresas tercerizadas, las empresas que están de intermediarios. Entonces, digamos, viene el presupuesto, en el medio están estos intermediarios que se llevan la parte de León y caen las mismas gotitas de recursos hacia abajo. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, de nada sirve. Esto es una trampa. Esto es vendernos humo. El hecho de que digan se da más presupuesto, pero es que no llega el dinero hasta donde tiene que llegar, porque en el camino hay una serie de negociados que son amigos de los amigos, compadres de los compadres, que se quedan con la parte de León a través de estas empresas tercerizadas y hasta abajo llegan gotitas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nos sacan este tipo de números y hay que seguir el rastro del dinero para darnos cuenta que cuando se da más presupuesto, lo que se le está dando es más dinero a los amigos y a las amigas para que sigan colaborando con el partido y poniendo dinero en las candidaturas. Del metro han hecho su negocio personal muchos de los políticos y de los empresarios que apoyan ahora a Morena y a Claudia Sheinbaum. Esa es una realidad. El sindicato tiene las pruebas concretas desde hace años que demuestra cómo ha venido faltando dinero, ha venido habiendo un descuido tremendo respecto al mantenimiento en el metro, y de sabotaje pues no podemos hablar porque es una ocurrencia por parte de las autoridades para justificar ahí a la Guardia Nacional, que hace unos días estaba tomando fotografías a todos los usuarios y tomando fotografías a los que protestaban. Cuando se les increpó diciendo por qué estaban fotografiando, dijeron que era por una cuestión de seguridad de los propios usuarios. Así que hay temor en las autoridades de la Ciudad de México porque el metro puede ser el causante de que se les vaya la candidatura de las manos. Hay temor por parte del gobierno federal porque se comprueba nuevamente que Morena como administración en la Ciudad de México ha sido un desastre, y que muchos de esos accidentes pueden y desafortunadamente van a seguir sucediendo si no hay un cambio radical en la forma de administrar el sistema colectivo metro y los sistemas colectivos de transporte en la Ciudad de México, que hoy son un botín político y económico por parte de políticos y empresarios que apoyan al presidente de la República, y lamentablemente suceden este tipo de accidentes que, como les vuelvo a repetir, el sindicato comprobó y ha comprobado plenamente que desde hace ya muchos años ha venido reclamando, ha venido haciendo pública la falta de mantenimiento, el desvío de recursos y la falta de entrenamiento a su personal. Bien, habrá que estar atentos, porque muchas veces temas así, que parecen que en principio tienen cierta escala, cierta dimensión de importancia, las derivaciones que van teniendo y las aristas de un conflicto, de una situación así, además estamos hablando de accidentes que generaron fallecimientos, en fin, pueden terminar con carreras políticas o proyectos políticos, como también pueden tener habilidad como pasar por encima de eso. También ha habido de esos casos, ¿no? Y conocemos acá por estas regiones. Eduardo, ¿estás ahí? Escucho, te escucho, sí, dime. Bien, el otro tema que nos planteabas era el caso de García Luna, es decir, de Genaro García Luna, que fuera secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón y que hoy le toca comparecer ante la justicia en Estados Unidos. Así es, Genaro García Luna fue el encargado de la Seguridad Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón, fue el arquitecto de la lucha contra el narcotráfico, de la guerra contra el narcotráfico que le declaró Felipe Calderón a los carteles. Estuvo también encargado de esa cartera con Enrique Peña Nieto y fue un alto funcionario de seguridad pública con Vicente Fox. Durante muchos años el gobierno de los Estados Unidos lo condecoró. Seguido iba para Washington a recibir condecoraciones, a recibir felicitaciones por parte de la DEA, por parte de la CIA, por parte de Homeland Security, que es el Ministerio del Interior de los Estados Unidos. Era el superpolicía mexicano. Bueno, pues ahora está preso en Nueva York. Lo acusan de lavar dinero, lo acusan de narcotráfico, lo acusan de mentir para convertirse en ciudadano estadounidense. Es muy importante este juicio que se abre, que empieza en los Estados Unidos, porque sin ninguna duda, este superpolicía, el encargado de combatir al crimen organizado en México, pues va a abrir la boca, va a decir muchas cosas respecto al gobierno de Felipe Calderón y va a comprobar lo que pues ya muchos intuíamos o sabíamos, y lo que muchos narcotraficantes en sus juicios en Estados Unidos han venido diciendo. A García Luna lo detienen. Evidentemente las autoridades estadounidenses sabían quién era García Luna, las autoridades mexicanas sabían quién era García Luna, solamente parece que Felipe Calderón, ahora el expresidente, dice: yo no sabía quién era García Luna, le di toda la confianza, le di toda la autoridad, pero realmente a mí nunca me informaron, a mí nunca me dijo inteligencia quién era él. Así como se la sacan los morenistas con el tema del sabotaje, así se la sacan los panistas diciendo que pues yo no sabía, yo no tenía información, yo me vi muy tonto, yo no sabía quién era él. Bueno, las autoridades estadounidenses y mexicanas sabían quién era García Luna y lo dejaron operar y lo dejaron darle manga ancha al cartel, sobre todo al cartel de Sinaloa, al cartel del Chapo Guzmán, que es con el cartel con el que García Luna colaboraba, y se calcula que exportaba más o menos unas 60 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, de las cuales él era el responsable de exportar. Se calcula más o menos que la fortuna de García Luna oscila en unos 600 o 700 millones de dólares, más aparte una serie de contratos por compra y venta de armas en los que él o familiares de él fueron intermediarios con comisiones jugosísimas, armando a las fuerzas de seguridad mexicana y también armando narcotraficantes. Así que Todo esto, como les digo, se ha podido, las autoridades ya lo sabían, sin embargo, se hizo público a través de juicios en los Estados Unidos en los que célebres, tristemente célebres narcotraficantes dicen, bueno, pues, ¿cuál es el problema? Yo trabajaba para García Luna, yo recibía instrucciones por parte de la autoridad mexicana, que a su vez recibió instrucciones por parte de la autoridad estadounidense. ¿Por qué me quieren echar solamente la culpa a mí? Hay unos juicios que se dieron adelante en Chicago del Vicentillo, el hijo del Mario Zambada, en donde él exige inmunidad porque dice, yo trabajaba directamente con la DEA bajo órdenes de mandos estadounidenses y García Luna, esos eran mis jefes, y pues exijo inmunidad porque yo era uno de ustedes. Así que se ha venido poniendo muy interesante en este tipo de juicios lo que dicen estos narcotraficantes, lo que dicen algunos policías o militares caídos en desgracia, y cómo pues hay toda una red, todo un tinglado que es operado desde las autoridades, desde el ejército y desde las policías. En este caso va a ser muy interesante escuchar, leer lo que diga García Luna y cómo involucre a su jefe directo, que era el expresidente Felipe Calderón, y también cómo involucre a su otro ex jefe directo, el expresidente Enrique Peña. Ya con todas estas cartas sobre la mesa, si el actual presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere meter preso o detener a Felipe Calderón o a Peña Nieto, como no ha querido hacerlo, por acuerdos políticos, bueno, pues esa será responsabilidad histórica del actual presidente de la República, que no lo quiso hacer porque simplemente no lo quiso hacer. Pero las pruebas están sobre la mesa y se van a ratificar sin ninguna duda en el juicio que se le lleve adelante a Genaro García Luna. ¿Cómo la ven? Y esto es una muestra más de cuando Estados Unidos, teniendo elementos de mandatarios que están involucrados en todo esto, lo dejan hacer hasta que por alguna situación se revierte eso, se enjuicia. Vaya a saber por qué se da ese cambio de opinión, Eduardo. Sí, hay razones internas, circunstanciales, pero eso es muy común por parte de las autoridades estadounidenses, que los dejan operar, los crean de hecho, ¿no? Son sus políticos, son sus superpolicías, son sus supermilitares, que ellos ya desde mucho antes de que lleguen ahí los van maiciando y los promocionan y los recomiendan y los ponen en estas posiciones. Y como tú dices, vaya uno a saber las razones concretas por las que esto sucede, pero termina sucediendo muy seguido, ¿no? Permanentemente es una historia conocida. Hoy, por las circunstancias, conocemos bien, porque se han hecho públicos los documentos, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se habló en algunos de estos juicios, porque como les digo, se han hecho públicas las declaraciones, los interrogatorios a estos narcotraficantes, y lo que nos queda, y estos militares y policías, y lo que nos queda claro es que pues todo el tema de la guerra contra el narcotráfico no es más que un negociado tremendo por parte de las autoridades estadounidenses, por parte de las autoridades mexicanas, colombianas, peruanas, en el que ganan millones de dólares. Como les digo, la fortuna de García Luna se calcula en 500, 600 millones de dólares, y en el que lamentablemente, en el caso de México, han costado más de medio millón de vidas, cientos de miles de desaparecidos, y nos siguen costando miles y miles de muertos por año. Así que este es el dolor, este es el sufrimiento humano que nos toca pagar a la clase trabajadora, para que los Estados Unidos, para que las autoridades estadounidenses, mexicanas, todo este grupo de empresarios armamentísticos, todo este grupo de sinvergüenzas puedan vivir como viven. Nosotros ponemos los muertos y ellos se quedan con la plata. Todo este tema de la guerra contra el narcotráfico, toda esta política y este diseño de narcotráfico, pues viene desde arriba. Nos lo imponen a sangre y fuego, ponemos los muertos, ellos se llevan toda esta plata. Todo eso es una deformación terrible que deberíamos de corregir. Fue, dicen, el juez que está a cargo del juicio de él es el mismo que enjuició al Chapo Guzmán. Correcto, sí, en el distrito de Nueva York. así que pues tiene toda la información. El Chapo Guzmán era socio de García Luna, y claro, García Luna era el brazo derecho de Felipe Calderón. Claro. Así claro. Que, y García Luna en un momento también fue un hombre importantísimo en el gabinete de Enrique Peña Nieto, y muy importante en el gabinete de Vicente Fox. Así que acá pues nos queda claro, ¿no?, por qué el cartel de García Luna creció tanto. Y pues imagínense la cantidad de muertos, ¿no?, que se calcula que hubo en el gobierno de Felipe Calderón. Creo que 380, 390 mil muertos en esta guerra contra los carteles y contra el narcotráfico, y así ha venido creciendo año con año, sexenio tras sexenio. Así que, como les digo, esto es una deformación brutal, el hecho de cómo nos han querido imponer la política de seguridad y la política de narcotráfico a los estados latinoamericanos, y ahí están las pruebas, ahí están en estos juicios por voz de los propios actores en su momento, que pues todos estaban en contubernio y trabajaban directamente para la DEA. Como para que la población crea en algo a nivel del Estado en este tema, ¿no, Eduardo? Claro, no, es imposible, está podrido. Está podrido. Bien, Eduardo, dejamos por acá entonces esta semana. Dejamos por acá, saludos, y esperemos mejores noticias para la que viene. Un abrazo. Un abrazo grande, Eduardo. Victoria Baeza desde Estados Unidos. Y vamos a completar desde México, ¿no? A veces está en Estados Unidos, pero vamos a completar este bloque también, cerrando este bloque con la legendaria banda mexicana Molotov, con una de sus canciones emblemáticas, que habla de esa realidad del pueblo mexicano, de las distintas realidades. Se llama Dame el Power, Dame el Poder. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme todo el poder so I can come around to poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame, dame, dame todo el poder. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo, porque estar siguiendo a una bola de pendejos.